marcha el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. ¿Estás cansado de la sintonía fija? Escucha la chispa que enciende la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. Imperialista no quiere perder, y aunque mate si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Que no te ajusten el dial. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Les recordamos también que nuestra vía de comunicación es 155-10-59. Siendo las 7:32 minutos, 19:32 minutos del día miércoles, bueno, les comentamos que Sí, vamos a tener temprano horario porque viene los spots publicitarios seguidos por para los partidos políticos y también, bueno, por el calor que ahora sostiene que tenemos que dejar de asunto la banda. Bueno, hoy tuvimos una jornada de, digamos, de testimonio, podemos decir de lucha, podemos decir de reclamo. Hubo una convocatoria que se hizo desde la gobernadora de la SANPAP, la Asociación de Asambleas Cocinas, por el agua pura. Algunas organizaciones políticas, porque hay una coordinadora también que participó, organizaciones políticas y ambientales y sociales, que hizo una radio abierta y dejó un manifiesto en la legislatura provincial, donde se critica el tema del convenio de Chevron, que nosotros hablamos ya el programa pasado. Sí, se habló bastante de eso. Y también estaban en defensa por la ley 7722, ¿no? Y sí, porque ha habido una nueva presentación por parte de una cámara empresarial de Mendoza, del CEM, que viene a ser como un nucleamiento de empresarios de Mendoza, sobre la inconstitucionalidad de la ley 7722. Y sí, seguramente cuando ellos ven que se están imposibilitando sus negocios y poniendo ante que todo la salud de la población, es totalmente inconstitucional para los monopolios, por supuesto. Para el pueblo no, y por eso están en su defensa. También están, también expresaron sobre su negativa ante a los intendentes de Tupungato y General Alvear, donde los consejos deliberantes aprobaron en su mayoría las ordenanzas que prohibían el fracking, la fractura hidráulica, fracking, y después, de un momento para el otro, vetaron estos beneficios que tenían, ¿no? Claro, decretaron la ordenanza. Exacto, la ordenanza. O sea que lo que se había logrado, como en otro distrito del país, que justamente a través de los representantes del pueblo, claro, se determine que tal o cual municipio prohíbe la aplicación de estas metodologías en su territorio, y bueno, y después viene un intendente que indudablemente viene presionado por intereses monopólicos, porque no deja de ser por otra cosa. Claro, y todo esto tiene que ver con la posición que ha tomado la YPF Nacional y Popular. Yo no la llamaría Nacional y Popular, la vamos a empezar a llamar NAC and Pop. Porque sí, puede ser. Indudablemente. Le queda perfecto ahora con los nuevos negocios que se ha mandado. Exacto. entregando la realización de las licitaciones para trabajar estos acueductos que ya hablamos, que de Loma Negra, estos pozos petroleros. Explotación petrolera, que es Vaca Muerta, inclusive entregando cualquier tipo de queja de la sociedad a la justicia estadounidense, es una entrega totalmente de la nacionalidad de las tierras y de la gente, inclusive, porque tiene que ir a protestar, anda quejate con el tío Sam. Exactamente, entonces fíjense, entonces ya no es más YPF Nacional y Popular, es NAC and Pop. NAC and Pop, claro. Bien. Aparte, recordemos que siempre hay un 49% de acciones que no son manejadas por el Estado. Claro, son de distintas nacionalidades. Exacto. Entonces, bueno, y ahora con un socio importantísimo como es este grupo Chevron, que como aclaramos la semana pasada, viene huyendo, porque esa es la palabra. De Ecuador, donde dejó un desastre ecológico y tremendo, que significó la negación de un vasto territorio, donde no solamente se contaminaron cauces de agua, sino también se contaminó la tierra, y por lo cual se le impuso por la justicia de aquel país un embargo de 19 mil millones de dólares para cubrir parte del daño económico que generó, y que cuando arriban a nuestras tierras, que mejor dicho no es que arriben, porque ya estaban trabajando, la Chevron ya trabajaba, ¿no? El asunto es que eso fue perdonado por el gobierno NAC and POP también de Cristina, y tuvo un gran fallo la escarbó la fiscal de Estado, que uh-huh. tanta polémica en su momento también generó su nombramiento, y se les condenó el pedido de embargo. Bueno, otra de las cosas que también dice el comunicado de prensa de la Asamblea por el Agua de Luján de Cuyo, es que se entiende que en nuestro país hay una gran crisis energética nacional, pero también se sabe que se cuentan en nuestra tierra con conocimientos tecnológicos suficientes para resolverlo, como con la energía eólica, solar, solo que esto lleva a una falta de decisión política para este tipo de nuevos caminos, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo nosotros recién, que ante la presión de los monopolios, los supuestos representantes ceden ante sus negocios y no ante la salida que le daría la clase trabajadora y el pueblo, o sea, nuestro, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que eso, ¿no? Es parte del eje central de nuestro pensamiento en este programa, ¿no? Esto pasa en el capitalismo monopolista de Estado, ¿sí? donde los monopolios absorben al Estado, absorben a los representantes del pueblo gobernando en ese Estado, y todo es negocio. ¿Todo? Y ahora, yo quiero aclarar una cosa, porque esto no se trata solamente del gobierno de Cristina, ¿no? No. Acá entran todos, y lo vamos a repetir ahora y vamos a hacer un paréntesis en esto. Me llamaría mucho la atención hacer un paréntesis acá, porque estamos en época de elecciones. De sí. hecho, nosotros empezamos un poco más tarde el programa y lo tenemos que terminar justo a horario por el tema de las propagandas electorales. Y bueno, y que sepamos que todos son gobierno, ¿no? No solamente el que gana, el que queda en segundo lugar, en tercer lugar, la minoría, la oposición, todos son gobierno, tanto los oficialistas como la oposición. Todos se encargan de que esto que es el capitalismo monopolista de Estado funcione, y funcione en beneficios de las grandes empresas, de los grandes empresarios, de los grandes monopolios, y no a favor del pueblo y de la salud del pueblo y de la no contaminación del pueblo y, bueno, y de una vida digna para la gente del pueblo. Entonces, cuando vamos a votar, tenemos que ser conscientes de que todos son parte del y arte de lo que nos va a pasar. O sea que, bueno, yo por mi parte ni voy. Bueno, eso lo vamos a charlar enseguida, ¿no? Que tienen que ver las PASO y por qué. Bueno, pero lo importante es que acá hubo un manifiesto de un sector importante de nuestra población, que ya tiene una historia en este trabajo de enfrentar el atropello de los grandes monopolios. Así, en un momento yo escuchaba que decía en la radio abierta una chica que hablaba que así como se pudo voltear el proyecto San Jorge, también se podría, también con decisión, con lucha y con movilización y presión de las masas, se puede llegar a revertir esta situación del tema del fracking en nuestro territorio. De hecho, terminan acá con el comunicado de prensa pidiendo que todos los que se van a postular para representantes dejen bien clara cuál es su postura ante esto del fracking, porque van a ser ellos quienes supuestamente nos van a representar, ¿no? Claro. En buena hora que se organizan y pelean y luchan, pero ¿qué crees que te diga? Lo que puedan decirte hoy no tiene nada que ver con lo que vayan a hacer después. Está clarito acá. Bueno, con el hecho, mismo sí. Pérez, que era él el que decía no a la San Jorge, vamos con la 7.722, y hoy se lavan las manos, deja que todas estas pedidos de inconstitucionalidad sigan latentes. Sí, eso avanza, eso está. Lo importante es que acá hubo un testimonio, una presencia, y se dejó claro que hay sectores importantes de nuestra población que está a favor de la ley 7.722, no están a favor de la fractura hidráulica, ni los agrocombustibles. Claro, ni los agrocombustibles, que es otro también negocio de la soja, y que se supone que nuestro pueblo tiene alternativas intelectuales y no materiales, sí, claro, no solo para intelectuales, materiales sobre para todo. Suplir esta crisis energética sostenible y limpia para nuestra población y para nuestros hijos. Vamos a un corte. Sus cabezas si le das más poder. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo. comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene. Seguimos con la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a anunciar algunas noticias que están pasando en el ámbito de los trabajadores. Y después ampliaremos en nuestra página de Facebook, en La Chispa Mendoza. Pegaremos ahí los artículos para que ustedes se interesen más sobre lo que nosotros vamos a decir en este momento. Bueno, que en Santa Cruz hay paro y toma de yacimiento en Cerro Negro de la Gorcorp. Bueno, el paro es por tiempo indeterminado y es en reclamo por 80 despidos y denuncian que la compañía pretende llevar adelante un plan de despidos masivos que afectaría a cientos de trabajadores mineros y a sus familias. Bueno, por un lado esto, por otro lado tenemos un conflicto en Liviana. Ustedes conocen la fábrica, todos capaz que... marca de electrodomésticos. Claro, capaz que todos tenemos en nuestra casa algún artículo, bueno, el que pueda, el que no, no. Bueno, que ellos denuncian que o hay trabajos para todos o no hay trabajo para nadie. Una de las quejas que tenían los trabajadores es que el aproximado de 500 obreros, un 75% de la empresa, son contratados de varios años y cobran quincena de 2.200 a 2.000 pesos e incluso menos. Dice que hay compañeros con 20 años de servicios con las categorías más bajas, entre otras. Claro, y un poco están atados siempre a la extorsión de que, como son contratos renovables, claro, y subsidiados por el gobierno NAC and POP, siempre están con la espada de Damocles de que no se les renueve y terminen despedidos. Bueno, eso llevó a que justamente ante la suspensión de algunos o la caída de algunos contratos se plantaran y reclamaran trabajo para todos o ninguno. Bueno, y como estamos llegando casi prácticamente obligados al final del programa, cortito por demás esta vuelta, primero por nuestra irresponsabilidad de llegar más tarde y segundo porque tenemos que ceder como institución reconocida, el espacio publicitario para las propagandas políticas de las próximas elecciones PASO, que bueno, que lo vamos a ceder indudablemente porque corresponde, pero no sin dejar de dar nuestra opinión crítica sobre este tipo de situaciones, ¿no? Primero que nada, porque son por más que estén reglamentadas por una ley, estas son elecciones para participar en las internas de partidos políticos. Entonces, nadie cuestiona la inconstitucionalidad de esto, ¿no? Porque si yo no tengo ninguna obligación de estar adherido o afiliado a un partido político, no tengo por qué estar obligado por una ley a ir a votar a una interna de un partido político que a mí no me interesa, o de varios partidos políticos, pero no me interesa ninguno. Entonces, el tema del voto, y aclaro algo que se está diciendo y mal por la televisión y por los medios de desinformación. Los jóvenes menores de 18 años no tienen obligación de votar. Y sin embargo, los caraduras de las campañas ahora hacen campaña, viste, el se la banca. Claro. Hacen campaña jugando con el vocabulario de los adolescentes, lo que los deja cada vez más patéticamente claro. Ante la población. Yo escuché a una funcionaria pública que decía, es un derecho que tienen y una obligación. No es obligación. Entonces, antes había dicho, no se los va a sancionar si no van a votar. Claro. Entonces, aclaramos desde esta radio y desde este micrófono rebelde y revolucionario, no es obligación ir a votar para los menores de 18 años. Y para los mayores de 18 años, no es obligación participar en una elección de un partido político, de varios partidos políticos que uno no ha elegido, por más ley que haya de por medio. Bueno. Nosotros la declaramos totalmente inconstitucional a estas elecciones PASO. Hasta el próximo programa de La Chispa. Nos estamos viendo, o escuchando, mejor dicho. Hasta el miércoles que viene. Chao.